FM Río 94.3. Ahí acaba de pasar Samir el corto de Movistar. Pasalo de nuevo un segundo, por favor. A ver, búscalo. No, Movistar Play y podés elegir los packs de canales que más te gusten, porque la manera de ver las cosas está cambiando. Elegí el pack HBO o el pack Fox Premium para ver las mejores series y películas. El pack Full con 56 canales de tele. Movistar está promocionando un paquete de abonos mensuales que arrancan desde 264 pesos. Tiene todos los abonos con un descuento del 60% por un año. Entonces, la idea es que sumes, que hagas la cuenta de lo que estás invirtiendo en telefonía en tu casa. Si tenés un teléfono a tarjeta, ¿cuánto le estás cargando? O sea, cada vez que vas a cargar tarjeta, cargas 100 pesos, por lo menos. Y en el sistema de tarjetas o sistema prepago, vos hablás a un valor determinado que es mucho más caro que el otro. O sea, una llamada, hablamos de alrededor de 20 pesos el minuto. La internet la tenés a razón de 290 pesos el giga de internet. Y esto de que se ha divulgado de alguna manera que la llamada por WhatsApp es gratuita y llamamos por WhatsApp es erróneo, porque el combustible que usa, digamos, o la manera que utiliza el WhatsApp para comunicarse es internet. Cuando vos llamás por WhatsApp, consumís vos datos y consume datos quien recibe. Cuando vos mandás un mensaje, un audio por WhatsApp, usás datos y la persona que lo va a escuchar usa datos, o sea, los dos consumen. Movistar está proponiendo un abono desde 264 pesos que pagás una vez por mes. 264, una vez por mes, que contempla todas las llamadas a todos los teléfonos de todas las empresas, incluidos los fijos. Estamos hablando de todas las llamadas, absolutamente todas, con más todos los mensajes de texto, ilimitados y gratis. O sea, con esto de las llamadas y los mensajes de texto, te asegura Movistar de que te vas a comunicar con todos los teléfonos, porque de repente puede tener WhatsApp, pero puede no tener señal, puede no tener internet, puede no tener crédito. Mientras que la llamada y el mensaje de texto trabajan por red. No necesita internet para llegar un mensaje de texto. Llega por red. Y encima que llega, te avisa que llegó. Es decir, te asegura que la comunicación fue leída por la otra persona. Entonces, llamadas y mensajes de texto, más 2 GB de plan para hacer internet, más 10 GB de regalo por 3 meses. Y este paquete que hablaba recién, el corto de que pasó Samir, la tanda que pasó Samir, de tener el Movistar Play. El Movistar Play son películas, series y canales de televisión abiertas en tu celular con un paquete limitado que a su vez se puede ampliar hasta llegar a ser un DirecTV que lo tenés puesto en tu celular. Entonces, lo que te invito es a reflexionar acerca de cuál es tu costo telefónico. ¿Cuánto estás gastando en casa? ¿Cuánto gastan todos en casa? Hoy por hoy que la moneda no alcanza, hoy por hoy que es difícil la parte económica, decir, che, ¿cuánto gastamos? ¿Cuántos somos? ¿3, 4, 5? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto le ponemos a la compañía que estamos, en la que estamos de teléfono? Y ahí hace un número, te va a tirar un número, siendo honesto. Y pensá que podés, por 264 pesos cada uno, venir a Movistar, hacer una línea nueva o pasar con tu línea existente a Movistar en lo que es la portabilidad numérica. Mantener tu número, entrar a Movistar con 264 pesos. Cuando te des cuenta que por 264 pesos podés tener toda la comunicación, todas las llamadas, todos los mensajes, WhatsApp de texto libre y tener internet para hacer todas las otras aplicaciones, Facebook, Instagram, etcétera, es importante, porque te vas a dar cuenta que hay un montón de dinero que podés ahorrar. Estamos en San Martín 1312 de Coronda. Cualquier cosa, ponete en contacto con nosotros. Mi WhatsApp es el 3426-310-130. Estamos en las redes donde están puestos los datos. Movistar Coronda en Facebook, Movistar Coronda en Instagram. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.